Grabamos notas solamente letra, entonces. Al margen. Bueno. Tenemos el placer de tener acá a Abel Rogantini en vivo en el estudio. Y vamos a empezar escuchando un tema de su disco que se llama Abel Rogantini Trío y que está en el catálogo del Club del Disco. De entre tantos temas que tienen nombres que son como un guiño porque juegan con distintos ritmos como candombiño, milonguiña o chacabacha, sí. Chacabacha o la baguanta. Yo elegí uno que no es por ahí tan gracioso, pero que me gusta muchísimo como suena y nada, me parecía que era una linda muestra, que es Antinomia, que es el cuarto tema del disco. ¿Tenés algo para decir de la grabación o del tema este? Bueno, no, la grabación se hizo muy rápido porque, bueno, no teníamos más días disponibles en el estudio y la mezcla sí nos tomamos mucho tiempo y, bueno, ese trabajo finalmente rindió, ¿no? ¿Estás satisfecho con el disco? Sí, sí, sí, muy satisfecho. Es un disco de jazz casi en vivo. Sí, no hay muchos arreglos posteriores, digamos. Algunas cosas típicas, pero bueno, está hecho en 9 horas. Está muy bien. Y grabado en Ion, que es un lugar muy lindo para grabar así en trío. Bueno, entonces vamos con Antinomia. Esta segunda temporada de Notas al Margen tiene varias cosas buenas. Una de ellas es que podamos transmitir desde la Catedral de los Libros, que es la Biblioteca Nacional. La otra es que podamos charlar con nuestros músicos más queridos así mano a mano y que se nos corte el teléfono en mitad de la charla. Y la otra es que podemos pedirle a nuestros músicos que revisen su batea en casa y que saquen los discos que más les gustan. A Abel Rogantini le pedimos justamente eso, que trajera música para compartir con nosotros. ¿Qué trajiste, Abel? Bueno, traje un disco de una compositora brasilera, una mujer, debe tener 60 y pico de años, y tiene composiciones para orquesta, pero con una onda muy popular, digamos, muy, bueno, obviamente muy brasilera en este caso, pero es muy interesante. Yo creo que es una especie de mezcla justa entre ambos mundos, ¿no? Con los brasileños pasa eso. ¿Cómo han convertido tipos como Gismonti la música popular en algo académico, sin sufrimiento y sin dolor en el medio, y además sin desacralizar lo académico? Hay un a propósito de eso, hay un video de Gismonti con una especie de orquesta, de cámara de vientos y cuerdas, una pequeña, y es interesante, aparte de la música, que es tremenda, ¿no? Vos estás viendo cómo los músicos se mueven, bailan así, como están tocando una violinista morocha, y se mueve así, como que ya están en el groove de esa música que está tocando él, que es, no sé, debe ser un estilo brasileño, un forró, no sé qué, quiero decir, está todo claro, digamos, donde ellos están, están bailando y arriba de eso tocan lo que está escrito, que ya saben dónde va, digamos, en ese ritmo. Pero es que no hay transición, porque los músicos son todos pueden tocar música popular brasileña y tocar en una orquesta. Yo también conocí músicos de orquesta sinfónica en Río de Janeiro, y después te vas a una fiesta y son todos músicos populares, y digamos, no, y aparte creo que es una tradición que viene de Villa-Lobos. Sí. O sea, en realidad escuchás compositores brasileños de la primera mitad del siglo XX y siempre está el tema popular metido ahí. O sea, sí. Ellos, no es como acá. No es ninguna deshonra, para ellos, la música de ellos. Al contrario, es un orgullo. Claro. Pero bueno, eso para mí tiene que ver con la educación acá, la educación de la música, sobre todo, la educación musical, que hay una bajada de línea. Es que político, histórico, nada, como diciendo, bueno, todo lo europeo es posta y lo de acá no va. Que nos dijeron que éramos europeos, Aparte, encima. Che, Lea Freire además ha tocado con gente muy querida como Nanaka Imi o como Hermeto Pascual, lo que nos acerca mucho más a lo que hace, ¿no? ¿Qué querés poner del disco? Me gusta el primer tema. Que se llama... Vento en Madeira. Ahí va. Thank you. Quiero decirles que todo esto es posible gracias a que Ale Lescarbaura hace la puesta en el aire, gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos, gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de todo este espacio, gracias a que Lucila Longar hace la coordinación y producción de las entrevistas, gracias a ella. Hoy estamos charlando toda esta hora con Abel Rogantini y gracias al apoyo logístico siempre valioso del Pato Enciso Rivero y de Agustín Pisano. La mejor parte de esta temporada de Notas al Margen es además que podemos, además de charlar con nuestros músicos acá, que podemos escucharlos tocar, lo cual es todo un lujo, ¿no? Cuando estamos charlando con ellos. ¿Trajiste el piano? Traje el piano, sí, señor. ¿Qué haces cuando estás en casa y empezás a calentar? ¿Tenés un ejercicio? ¿Tenés una canción? ¿Recuperás canciones que acabas de escuchar? ¿Algunas cosas viejas? ¿Cómo calentás? ¿Escalas? Sí, hay muchas cosas. A veces es conectarte con una idea que tenés ahí y la querés empezar a desarrollar. O bueno, a veces es tocar algún tema. O improvisar y estudiar un tema, ¿no? La parte del solo. Sobre todo cosas que... Nada, temas que necesitan verlos un poco como para sentirse más cómodo. Aunque uno lo pueda hacer igual, pero siempre es mejor estar un poco más sobrado, ¿no? Y nada, bueno, hay muchas formas de acercarse, ¿no? En este momento tengo dos pianos en casa. Ajá. Porque, bueno, me acabo de hacer de uno nuevo. Nuevo, no es, el piano no es nuevo, pero es nuevo para mí. Sí. Cambié de dirección, en vez de vertical, es de horizontal, o sea, de cola. Ajá, de cola. Y bueno, ahora está en arreglo, así que lo tengo sin las teclas. Es muy gracioso, es un mueble, pero no tiene nada. Es un lindo mueble que ocupa lugar. Y bueno, me tiene que traer la máquina, qué sé yo, y vender el otro, ¿no? Que es el que me acompañó desde el año 79, hace 30 años. Qué duro va a ser eso, ¿no? Desprenderse del vertical. Sí, hace un rato estábamos hablando de lo que es laburar y tocar y girar con tipos como Fatoruso o como Massa, y dejamos así pasar a Epumer también y un montón de participaciones que has tenido en grabaciones con El Flaco o con Snager, qué sé yo. Y estabas comentando también que viste parir el dúo que va a ser disco del mes, ¿no? Del Club del Disco. ¿Cómo fue eso? ¿Estabas en Holanda? Sí, yo no estoy seguro si era la primera vez que se juntaban, pero no iba a ser más que la segunda, en todo caso. Estábamos en Dinamarca, en Copenhague, en el año 90, y bueno, se estaban juntando Pal y Ernesto en una casa donde yo estaba viviendo, y bueno, nada, los escuché sus ensayos. Por lo que cuentan ahí, fue la primera vez. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, o sea que viste parir uno de los discazos más notables de este año en el Club del Disco. Che, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar un tema que le hice a mi mujer, que se llama Testigo. Es una tonada mendocina. Ella es mendocina. Y bueno, es un tema que se va a grabar próximamente en el proyecto del próximo disco que, bueno, tengo ahí en mente como para empezar a hacer. ¿Cómo se llama? La tonada, sí. Testigo. Testigo, lo dijo. Yo no estaba escuchando a Isabel Rogantini haciendo Testigo con nosotros. Thank you. Seguimos con Abel Rogantini en vivo con nosotros en Notas al Margen. Abel, ¿cómo viene la agenda? ¿Vas a tocar? ¿Tenés fechas? Sí, tengo con el trío tengo un par de fechas que va a ser una fecha conjunta con el trío más las cuerdas pop temporáneas. Ajá. Que es un grupo que, bueno, pertenece a Damián Bolotín, uh-huh. que ustedes lo deben conocer. Sí. Y bueno, vamos a hacer algunos temas del disco, pero hecho en cuarteto, o sea, trío más cuarteto. Esta vez, en vez de batería, va a estar Facundo Guevara. Ajá. En percusión. Ah, está bueno. Y una fecha va a ser el 20 de agosto, es un jueves, uh-huh. en el ciclo Tango Contempo, en Café Vinilo, que queda en la calle Gorriti 3780. Arde Café Vinilo, ¿eh? Esta semana está trayendo un montón de shows que están muy buenos. Sí, de fiebre. Y el día siguiente vamos a estar en el Centro Cultural La Recoleta a las 5 de la tarde, que bueno, es un evento dentro del Festival de Tango, ¿no? Ajá. Ah, está bueno. Sí, eso. ¿Cuándo sí, dijiste La Recoleta? La Recoleta es el viernes 21 a las 5 de la tarde. Ah, buenísimo. Ese Abel Rogantini estuvo con nosotros todo este programa. Gracias, Abel, por haber venido, por el piano, por el viaje, por los cuentos. Y nada, está buenísimo. Esperamos verte otra vez y que puedas venir a tocar en el auditorio, ¿sí? Eso, y bueno, vamos a ir a verte el 20 aparte. Bueno, espero estar pronto. Me encantaría estar en el auditorio solo o con el trío también. Está buenísimo. Bueno, ¿con qué te vas? Bueno, voy a hacer un adelanto de lo que va a ser el disco, que es es un tango, Toda mi vida, de Troilo, pero está hecho de una forma especial, que es como candombeado, como hacen las murgas uruguayas, que a veces cantan tangos en murga. Bueno, es como una murga candombeada, o un tango hecho en murga candombeada. Él es Abel Rogantini, él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Asilev, nos vemos la semana que viene. Thank you.